Nuestros privilegios como hombres son que no tenemos que depilarnos si no queremos y que podemos caminar por la noche sin miedo que nos hagan algo. Mis privilegios son que puedo salir a la calle y llegar a la hora que quiero. Conseguir un trabajo fácil y con mejor paga. Mi privilegio es no ser acosado. Mi privilegio es que no nos tenemos que arreglar mucho, no nos tenemos que preocupar por salir y no tenemos tantas preocupaciones. Mi privilegio es que cuando, por ejemplo, yo salgo a bailar, no tengo tanta presión como mi hermana, que mi hermana quiere salir a veces a bailar y no le dejan porque tiene miedo de que puede pasarle algo en la calle. Nuestros privilegios son salir a la calle vestidos como querramos. Mi privilegio es que puedo manejar las cosas electrónicas sin supervisión alguna y mi hermana no, ya que es menor de edad y mujer. Mi privilegio es que no tengo que ocultar mi forma de ser. Que la ropa es más accesible para hombres que para mujeres.